esta tierra generosa existe un grupo salvaje, conformado por dos hombres y un destino. Individualmente se encontraban solos ante el peligro, pero como centauros del desierto, se unieron por una misma pasión y no por un puñado de dólares. Bienvenidos a Encuentro en la Hoguera en su episodio número 8. Soy Bangu, desde Buenos Aires, y me encuentro con el amigo Agus Rivers, desde Entre Ríos, donde nos faltaría uno para ser el bueno, el malo y el feo. Buenas noches, Agus, ¿cómo estás? ¿Quién es el feo de nosotros dos? ¿Eh? ¿Quién es el feo acá? No, que nos faltaría uno. Ah, está. Entonces no... Nosotros... Ajá, entonces ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿Y sabes qué también nos falta? ¿Qué? Dame 5 pesos para comprar... ¿Todo bien, Agus? ¿Qué no está tanto tiempo? Sí, todo bien, che. ¿Algo para contar? Estoy tratando de... No, estoy tratando de entender bien. O sea, entiendo todo, pero escucho muy bajito, pero me la banco. ¿Y ahora? Sí, bien. Vamos a seguir así nomás. Yo estoy feliz porque aprobé el examen que tanto estaba esperando dar. Y lo aprobé, y lo di, lo aprobé. Fue una mierda porque no la pasé bien. Lo sufrí más con el primer examen, que supuestamente era más difícil que el segundo. Pero... bien, lo probé. ¿Bien? Tranqui, sí. ¿Mejor así? Sí, sobreviví. El chavo medio como que un poquito me forrió, pero... porque es oral, ¿viste? ¿Eh? El examen es oral para ver cómo vos te... la presencia que vos das. Sí. Y... yo obviamente estaba así parado como un tótem de acero tornado por ángeles. Y... Sí. Pero cuando yo me hacía una pregunta, yo mira como que divagaba un poquito y ya empezaba a doblegar. Sí. Y me decía, no se cae. No. Decía yo, no. Pará, boludo. No, está bien, entonces. Jamás, no te morrió nada. Jamás. Te puso los puntos. ¿Está bien? Claro, sí, no. Te quería meter presión para que vos. Eso. Vale, pongas ganas. ¿Está bien? Está bien. Ya estamos en el capítulo 8, Agus. Sí. En el 8, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y cuándo empezamos con esto? En. Ni serían idea, dos cuando, meses. Cuando arrancamos. Nada. Si es el 8, son dos meses. Va, no, fueron 3 semanas que, de más que nos subimos. Fueron 3 meses, poner. ¿3 meses, y vos? Y desde agosto. Bueno, puede por ser. Ahí. Sí. ¿Te parece que pasemos ya? ¿Arranquemos de una? ¿Sin piedad? ¿No mercy? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Al juego que jugar antes de morir, ¿cuál es en este caso mi Agustín? Bueno, mirá, tenemos el primer juego de fantasía medieval que salió en la historia. ¿Bien? Dale, a ver. Que se llama Aventura. Fácil. No se quemaron mucho la cabeza. ¿Esa aventura era el de la corona de oro de esa mierda? La corona, hay una corona, sí. No, igual es otro que dije yo. El que yo decía era el Water World, Air World y Earth World. Bueno, te cuento. Adventure es un juego para Atari 2600 que salió en el año 1979. Dentro del juego, el jugador controla un avatar cuadradito que es una especie de. Pixel. No sabría cómo decirle. Eso es un cuadrado, básicamente. Sí. Un cuadradito que se va moviendo, ¿no? Sí, era en la época que había que usar mucho la imaginación, ¿no? Sí. Este avatar tiene su búsqueda o su misión, que es explorar este mundo abierto en el que te ponen para encontrar un cáliz mágico y volver al castillo dorado. Devolverlo. En el mundo del juego hay enemigos que van por ahí, que son unos dragones que te pueden comer. Sí. Y te pueden quitar ítems que vos tengas, que te haya llevado, porque como que lo vas arrastrando los ítems, ¿no? Como llaves para abrir puertas, todo. Sí, está bien, sí. Obviamente introdujo un montón de elementos innovadores para los juegos, incluyendo un área en la que era como persistente, ¿no? O sea, vos estás en un plano, ¿no? En una parte del mapa. Sí. Y si vos te vas de esa parte del mapa, generalmente esos enemigos que estaban en esa parte del mapa dejan de cargarse. ¿No? Es como que desaparece momentáneamente hasta que vos vuelvas. Sí. Bueno, no, en este esos enemigos se seguían moviendo aunque el juego no te esté mostrando eso. Esa sección del mapa. ¡Qué loco! Sí, y... El juego estaba basado en una aventura de texto de 1977 que se llamaba Colossal Cave Adventure. Para desarrollar el juego le tomó al desarrollador Warren Robinet aproximadamente un año diseñar el código, ¿no? Sí. Y en ese tiempo tuvo que arreglar estos problemas técnicos que se le aparecieron, ¿no? Eran las limitaciones de Atari en el momento. Y también tenía problemas legales con Atari, quilombos, ¿viste? De la época. Lo que siempre pasa, básicamente. Sí. Bueno. Ah, y este juego, vos seguro ya lo conocés. Por ahí hay alguien que no sabe este dato. Que es el primero donde apareció un easter egg. ¿Antes fue el primero? Sí. Ya me parecía que sí, que tenía algo en especial. Sí, me acuerdo. Pero te dejo decir. Que era una habitación secreta donde aparecía un texto que decía el nombre del creador. Era solo eso. Claro. Hay que recordar que en esa época eso no se hacía. Claro. En general tuvo reviews positivas en el momento. Y mientras van pasando las décadas, es nombrado como uno de los títulos más influenciales de la industria. Como te dije, se considera el primer juego de acción-aventura y de fantasía. Y obviamente a partir de esto inspiró un montón de otros juegos en el género. Se vendieron más de 1 millón de cartuchos de este juego. Y el juego fue incluido en un montón de colecciones de juegos de Atari que salieron posterior a este. El código también fue usado como prototipo para el juego de Superman de Atari. No sé si lo viste vos. Yo lo vi una vez al juego este. ¿El Superman de Atari? Sí, es una asquerosidad, ¿no? Pero mirá, mira lo que pasa en la foto. Ah, mira lo que es esto. Qué glorioso. Como sí. Ya venimos diciendo hace rato, hasta ahora todos los juegos de Atari tienen los códigos muy básicos. Y un juego puede ser una copia del otro, solamente que cambiado visualmente para hacer otra cosa, ¿no? Claro. Entonces acá sacaron el código para hacer el juego de Superman. Estoy viendo que hay un mod para Quake 2, que para meter al dragoncito loco del Adventure. ¿Al dragón todo cuadrado? Claro. Y sí, es bastante conocido. Yo no lo conocía, pero... porque soy un boludo. Ah, no, es un mod... Pero yo, para Quake seguramente 3. De la gente que está metida... mucha gente lo sabe a esto. Pero no deja de ser interesante. Claro. Y ese fue el juego de que hay que jugar de esta semana. Muy bueno, muy bueno. Por ahí para el que... así como decir que el que sí sabe... es como que, ya lo sabía. Pero para el que no sabe, está bueno. Exacto. Decir que fue el primero que no que metió el easter egg del nombre del creador. Uh-huh. Y también todos los otros datos que estamos viendo. Que era el primero de aventura, el primero que claro, usó claro. Fantasía. Claro. A mí me pegó más por el easter egg que por otra cosa. No, sí. Es conocido cuál es el easter egg, pero no se sabe bien cuál es el juego en el que estaba tampoco, ¿viste? Claro. Sí, el... bueno. El mítico. ¿Y ahora qué pasamos? ¿Y ahora? ¿Por qué está esta cancioncita? Ahora vamos a la parte de los saluditos más hermosos de la vida cósmica, galáctica, sí. En la panza de Cthulhu. Que tenemos un par que, aunque sean poquitos... están muy buenos, ¿no? Sí. Igual tenemos la mejor relación me gusta con visualizaciones. ¿Viste? Sí. Sí, ponerle algo así. Tenemos el 25% de likes por la cantidad total de visualizaciones. Y algo es algo. Escucha una cosis. ¿Querés leer vos o querés que lea yo? Lea yo. No, léelo vos. Los vamos a responder acá en... Dale, dale. En vivo, ¿no? Dale, dale. El queridísimo O'Douglas con una foto de... Nunca supe qué carajo era esa foto que tiene. ¿De qué es? No tengo idea. Es como una... Creo que es una película de piratas, puede ser... Ese tipo tiene cara de pirata, no sé por qué me hace pensar. Sí, no, a mí tiene pinta de soldado de Vietnam a punto de volver a su casa. Che, Douglas, decinos a ver qué onda la foto esa de qué sí, es y nos explicás. De paso, ¿por qué te pusiste el fronterizo Douglas, no? Claro, capaz tiene que ver con la película de Somos unos boludos. Bueno, él. ¿Eh? Capaz que tiene que ver con la película que tiene la foto de él, el fronterizo y. Puede ser. Somos unos ignaros. Bueno, nos comentó. Qué bien que volvieron. Y dijo, bien ahí Bangu, aguante lo Medabots. Grande, grande. Yo también lo bancaba a Fighting Force, aunque me parecía mejor el Gekido, que se parecía y estaba muy bueno. Yo el Gekido no sé cuál es. A ver. Pero sí, aguante el Fighting Force. Yo lo dije. Era un re juegazo. Díganlo que digan, el Gekido es parecido, es verdad. Claro, tiene una onda, pero es más comiquera de los 90, ¿no? Perdón, no sé qué acaba de pasar. Empezó a vibrar el parlante de una forma muy rara y tuve que desconectarlo. Está poseído. ¿Qué estabas diciendo? Que el Gekido tiene una onda muy comiquera de los 90. Y igual que el Fighting Force. Nah, Fighting Force era más rustic. A ver. Pero voy a confirmarlo para no quedar completo. Nah, Fighting Force era más como más... ¿Viste? Como que las tapas de Play 1 te mostraban cómo eran en el juego, no te mostraban como un dibujo. Mirá, son todos re cuadrados. No sé. Va, tampoco como en el juego. Algunos nomás. Sí, no, tenía, no. Te ponían fotos del juego, por lo menos, eso sí. Sí, no sé. Bueno, no dije nada. Gracias, Douglas, por siempre comentar ahí y sí, es un capo, Douglas. Palabritas lindas. Y el otro saludo... Es de este pibe que dice... Bueno, léelo y lo comentamos. Dale. Dijo, muy buen programa como los demás, muchas gracias. Y dijo que ni Checkpoint ni Aspe, porque vos le dijiste de dónde nos conoció. Sí. Por alguna razón, más allá de mi comprensión, YouTube me entregó el podcast desde el primer episodio. Increíbles y sigan así. Casi no se nota que sean nuevos con esto, les sale muy bien. Muy amable. Esto es muy lindo, pero le voy a tener que decir al pibe este que no sabe nada porque nada que ver, no nos sale muy bien. ¿El qué? No nos quiero tirar abajo a nuestro mismo podcast, pero no, nada que ver. No sale me bien. Falta bastante. Para llegar al 8, ¿qué? Estamos re bien. Y eso sí puede ser. Y además siempre tenemos quilombos y lo solventamos y seguimos. Sí, obvio. Siempre estamos ahí. Y también con esto, dos pibes que nos dijeron algo lindo y ya te alcanza. Sí, ya está. Dos personas, estoy re contento. Ya te alcanza para hacer el próximo. Sí. Estaba por decir algo, me olvidé que era. Ah, viste que siempre pasa como que entras a YouTube para ver, no sé, tu youtuber diario favorito y terminás viendo otros videos que te recomienda y terminás en cualquier lado que nada que ver. Y te termina re gustando. Ah, sí, obvio. Eso como que pasa un montón de veces, boludo. Por lo menos sabemos que alguno de los títulos le atrajo la atención. Y el nombre, papá, el nombre, el logo, todo. A ver, che, Nahuel, ¿cuál fue el primer episodio que escuchaste? Te preguntamos para la próxima. Y escuchar el primero que fue el mejor. Según yo. ¿Cómo? Que escuche el primero que para mí fue el mejor. A mí fue el que más me gustó el primero. Voy a decir que no, fue una cagada. Y no me gustó mucho el 1. Tiene una... Yo ya te dije que la parte buena del 1 es la que yo no hablo. Y eso. Los otros me parece que mejoraron. Bueno. Gracias a los dos por los saluditos, fueron muy, muy linditos y muy sí. Comiquitos. Cambiando de tema, yo quería felicitar a Google por el doodle que pusieron del jueguito del gatito de mierda. Ah, está buenísimo. Está buenísimo ese juego, es genial. Yo me lo pasé. ¿Te lo pasaste? Sí, yo también me lo pasé. ¿Cómo? Yo también me lo pasé. Sí, pero me encanta. Está bueno. Hay un juego todo, que es parecido, boludo, a eso. Que tenés que dibujar, ¿viste? Sí. Hay, es un género en sí de juegos para celular. Existe. No es muy conocido, pero... No, pero es... está bueno porque es una jugabilidad repava. Y uh-huh, es re divertido. Es simple pero divertido de hacer rayitas boludas. Ya. Sí. La verdad que los quería felicitar que, por eso. Que tiraba el hechizo y todo. Sí. Bueno. Bueno, ¿pasa? Pasamos ya a la sección de hablemos sin saber de qué jugamos y todo eso. Sí. A ver, tirame. ¿Hago el ritmo? ¿Yo la intro? Sí. Te cante todo, ¿no? Se había tardado, yo dije, se cortó todo, ¿qué pasó? ¿Qué jugamos, qué vimos, qué nos colábamos? ¿Quién arranca? ¿Vos o yo? Arranco yo. ¿La arranca vos? Bien, primero que nada, Dark Souls 3. Volvimos. Yo hablo de Dark Souls 3 todos los programas, ¿no? Sí, el anterior no. Pero ahora vamos a hablar del nuevo DLC que acaba de salir. Ah, cierto. Contame. Que se llama Ashes of Ariandel, Cenizas de Ariandel. Voy a tirar este mundo. ¿Viste que en el 1 hay una pintura? Sí, el mundo pintado de... De Ariamis. Sí. Bueno, esto pasa en el mundo pintado de Ariandel. El DLC de Dark Souls 3. Ajá. Que vos mira, Ariandel. Claro. Ya se ve la similitud, ¿no? Sí. Y el DLC está lleno de referencias. Hasta que en un momento te das cuenta de que es algo. No sé si spoilearlo, porque capaz que hay gente que lo quiere jugar. Pero bueno. Este DLC en general fue bastante cortito. Está bueno porque lograron muy bien la inmersión. Porque vos empezás en un bosque nevado y no ves nada. Te encontrás por ahí unos pocos enemigos. Que aparecen lobos de repente. Lobos que te recuerda mucho a Sif, el lobo de Dark Souls 1. Sí, ¿no? Sí. Un lobo enorme. Un gran lobo. Un lobo, una tumba. Cosas raras, ¿no? Un lobo que te hace llorar. ¿Cómo? Un lobo que te hace llorar. Sí, exacto. Bueno, en general el DLC está muy bien hecho. Hay algunos problemas que se notan. Todo el mundo lo está viendo y se está quejando. Por ejemplo, enemigos repetitivos. Que en el transcurso de todo el DLC son muy pocos enemigos en general y se van repitiendo demasiado, están como reciclados. Después, hay armas agregadas, agregaron un arma de cada tipo para que todos se queden contentos y está muy bueno eso. Y tienen sets de movimientos diferentes y le agrega mucha rejugabilidad por ahí si querés probar un arma nueva. Yo me encontré un sable tirando a sable pirata, ¿viste? Que se está muy bueno. Ahora, uno de los cambios muy importantes es que agregaron un modo PvP de arena. ¿De arena no. ¿Cómo? Arena es como un deathmatch. Claro, no, pero... Ahora, si vos querés pelear sin miedo a perder tus almas, sin tener quilombos de conectividad, sin tener que invocar nada... Sí. Vos podés ir ahora a la hoguera, a la principal, al santuario. Y hay una opción que es partidas de no muertos. Entonces vos ahí podés buscar entre modos. Tipo duelo 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Eso es lo que yo quería preguntar. Todos. ¿Cómo? Eso es lo que yo quería preguntar. Si era 80 contra 80 o 1 contra 1 siempre. Hay muchos modos y podés elegir y nada, hay un modo de 6, todos contra todos, 6 personas jugando al mismo tiempo, que te cagás de risa, es un caos, todos con sets diferentes, no sabes qué esperarte, ¿viste? Claro. Y es una muy buena mejora con respecto a esta mierda de online que estamos teniendo, que nosotros mismos estaban teniendo problemas para encontrarnos, ¿viste? Sí, el uno. Por ahí no arreglás el tema del cooperativo, pero hay gente que quería un modo donde solo se puedan pelear sin preocupaciones, porque pasa eso. A mí me ha pasado que invado a alguien y llego a... por ejemplo, estoy en Irithyll, que es un mapa, donde hay una parte que es como un redondel, ¿no? Sí. Entonces me acerco al redondel ese y hay 5 tipos parados en un nivel, viendo a 2 que se están peleando entre sí, ¿no? Sí. Terminan de pelear esos 2, gana uno. Todos aplauden, los 5 que están parados, ¿viste? Sí. Aplauden, se baja uno y empieza a pelear con el ganador de la pelea anterior. Ah, pero alta comunidad. Sí, esas se llamaban club de peleas que se armaban solo con invasiones. Y, o sea, imagínate con el online de Dark Souls que no te podés comunicar por chat, ni por voz, ni por nada. Vos tenías que hacer señas para decirle a alguien que estabas tratando de hacer un club de pelea. Claro. ¿Te das cuenta? Y pero pasaba bastante seguido. Entonces ahora ya eso ya se terminó. Ahora vos podés hacer tu propia partida y la gente se mete. Yo veía eventos en Facebook que decían club de la pelea esta noche y... Sí, obvio. Sí, porque pasa. ¿De qué me falta hablar? A ver. Ah, el tema del lore. ¿Cuánto lore se agregó con este DLC? A ver. La verdad que bastante poquito en cuanto a lo que es la historia de Dark Souls en general. Pero el mundo este pintado tiene una historia por sí mismo. Y eso está muy bueno. Está muy bien hecha y tiene personajes interesantes que te agrega. Y como le da una vuelta de tuerca también a algunos conceptos que se manejan. Y algunos te los aclara también. Así que en general está bueno, pero me sigue pareciendo poco. Comparado con otro DLC, ¿qué onda? Y otros DLC hasta ahora no hubo. Estoy esperando el segundo porque al parecer el mismo Miyazaki en entrevistas dijo que el segundo iba a tener más lore implicado. No, pues yo decía comparado con los otros DLC de Dark Souls en sí, de toda la saga. Ah, y no, los otros son bastante fuertes, son bastante largos y tienen bastante lore en sí. Y sí, podría decirse que este es el más flojo de todos. Los jefes. Hay 2 jefes. El jefe principal es una locura lo bien hecho que está. Es uno de los pocos jefes que tienen diálogos en toda la saga. Jefes barra jefes. Personajes. Cualquier, ninguno sí, habla en realidad. Claro. O sea, muy poquitos no, hablan. Hay pocos jefes que te hablen en el juego. Decime alguno, a ver. Estoy pensando, a ver. No, ninguno te habla. Por no. Eso. Y bueno, esto es interesante porque son de los pocos que te hablan. Porque en general no se hace eso, porque el creador dice que pierden un poco el misterio. En algunos casos puede ser verdad, en algunos casos no. Bueno, ahora sí que me falta. Vi que muchos se quejaban de que era como una especie de Bloodborne en lugar de Dark Souls. Ah, sí, tiene cosas bastante parecidas a Bloodborne, casi calcadas. Yo me estoy pudriendo en sí un poco de la autorreferencia constante que está teniendo Dark Souls. Me gustaría que tire algo nuevo de una vez el Miyazaki porque, no sé, después de tanta... Es como que su juego mismo es una referencia a otro juego. Y te terminás pudriendo un poco, ¿no? Claro. Y bueno, eso me pudrió un poquito. Ahora, ¿y hay una referencia a Priscila? No voy a decir nada, pero sí hay... Ya se puede, ¿no? Hay una posible hija de Priscila. ¡Vamos, Priscila! ¡La waifu de muchos! Bueno, lo voy a spoilear. Es posible que este mundo pintado de Ariandel sea el mismo que en Dark Souls 1. Muy posible. Casi confirmado. Claro. Sí, pero te dice el nombre. Por razones. ¿Eh? Te lo dice el nombre y es un mundo pintado. No, por el nombre. Son dos personas, Ariandel y Arami. Pero... Pero hay lugares en el DLC que son calcados. Y además te dan la pista de que este mundo pintado no lo pintaron, sino que lo restauraron. Y bueno, por eso te da la pista de que hay cosas que son iguales, pero que están cambiadas de lugar o que alrededor de ellas son diferentes, ¿no? Todas cosas así, son pistas que te vas encontrando a poquito. Pero sí, es muy interesante. Lo poco que dieron, yo creo que alcanzó. Pues estamos haciendo lo que queríamos. Queríamos hacernos pajas con el lore y lo estamos haciendo. Así que estamos todos contentos. Por ahí no pajas, pero pajitas ahí, tranqui. Claro. No es así, una furiosa así. ¡Pa, pa, pa, pa! No es. Tranqui, relajado. Para el segundo DLC, quiero que me muestren el desierto de Karthus. Karthus, no lo conozco. ¿Quién es? No lo conocí porque no llegaste a su parte todavía. ¡Oh, me lo recontra redijiste! Bueno, y el desierto de Karthus es un lugar que solo se menciona en Dark Souls 3 en una descripción. No lo ves en el juego. ¡Ah! Claro, no lo juro ni en pedo. Pero tengo ganas de ver un desierto en Dark Souls, no pasó nunca. Y estaría muy bueno para agregar historia por ese lado. ¿No? Hay un desierto, pero... Nah, no cuenta como desierto. ¿Te acuerdas que en el 2 hay una jefa que es mitad escorpión? Ah, sí, pero no cuenta como desierto. Es una parte con arena, ¿no? Claro, es una con arena. Nada. No, yo quiero un desierto tipo Diablo 2, ¿viste? Claro, que te pegue el sol y todo, ¿no? Pero en Dark Souls. Me encanta, ¿eh? Que te pegue el sol y todo. Sí. Que te baje un poquito la vida, que te maree. Oh, eso estaría buenísimo. Bueno, eso fue el DLC de Dark Souls, está muy bueno para el que venía con ganas, que compre el Season Pass y ya le llega el segundo DLC en el momento que salga, que todavía no se sabe nada. Bueno. Y si quieren ver lo que es un DLC de Dark Souls, bajen el del primero, que es una locura. También, todos están buenos. Dark Souls es bueno en todos lados, aunque algunos nostálgicos de mierda digan que el 2 es malo, aunque es igual de bueno que todos. Y nada, no me enojo porque se pudre todo. Se pudre. Porque me da verdadera bronca que la gente bardee Dark Souls, boludo. El 2. Claro, así que bueno. ¿Eh? Es como que dice que no es malo, pero es el menos bueno. Dicen. Claro, y dicen que. No sé, dicen que. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Te voy a hablar de una secuela. De un juego que a mí. Creo que está en mi top 10. O top 15 al menos. O top 20, ponele. Top 300 seguro. Sí. Es Mirror's Edge 2. Catalyst. ¿Ya salió? Sí, hace rato. Uy, estoy recolgado, boludo. ¿A vos te gustó el primero? No lo jugué, pero quería jugar el segundo de una. Sí, bueno. Este segundo juego, la verdad, es todo lo que yo pedía de una secuela. Yo quería un mundo abierto. Por ahí, en el caso de la historia, me parece que la cagaron un poco. La hicieron demasiado oscura. Demasiado seria al pedo, porque a nadie le importa la historia de este juego. Y no sé, unas vueltas de tuerca que te meten encima que mal ejecutadas, poco interesantes, o sea, no te interesa. Después, tema de... Yo, por ejemplo, había visto la review de Shingo, de Tak Tak Duken, del juego. Y él decía que los escenarios se sentían repetitivos, pero la verdad que nada que ver, cualquiera lo que dijo. O decía que tenía poco color, no sé. El juego, constantemente te vas cambiando de zonas, y cada zona tiene un color en sí, ¿no? Sí. Es como que hay una zona que es toda tecnológica, que es violeta, una zona industrial que es todo amarillo, y todo eso mezclado con blanco, ¿no? Como siempre. Que es el, yo siempre le digo que Mirror's Edge es un mundo que lo conquistó Apple, parece. Sí, pues todo blanco. Claro, y todo limpio. Sí. No, hay nuevas mecánicas, poquitas pero nuevas en sí, que es un gancho, qué raro, sorpresa, sorpresa, hay un gancho. Pero funciona diferente, al menos en una de sus formas, a los otros ganchos típicos. Está el gancho que subís así directamente a un edificio, ¿no? Pero está uno que vos te podés balancear, ¿no? Sí. Y el uso de ese gancho está re bien hecho. Y después de usarlo, puedo decir que tengo ganas de un juego de Spider-Man en primera persona. ¿Pero no te daría como vertiguito en las bolitas? No, está buenísimo, boludo. Tenés que jugarlo y verlo, porque cuando usás el gancho, que es re poquito y no lo podés disfrutar, está re bien hecho. Me encantó. Bueno. La jugabilidad se siente por ahí más rápida, más fluida. Al principio no me gustó, pero me terminé acostumbrando. Hay misiones secundarias, hay una especie de online que podés como personalizar tu loguito, ¿viste? Y hacer carreras. Es como que no es online, ¿eh? Es online tipo No Man's Sky, ¿viste? Que hay como sí. Tablas de tiempos de carreras que están en el mundo, ¿no? Cada boludo ese, sí. Que eso ya estaba en el 1, que te habían como leaderboards del tipo, te pasabas el nivel 2 en lo más rápido posible, ¿no? Tipo speedrun. Sí, sí. Pero bueno, acá te encontrás carreras en el mapa y las puedes hacer. Hay un montón de exploración. Lo mejor de todo fueron las misiones principales. Porque no pasan en el mundo abierto, sino que te ponen en un adentro de un edificio o lo que sea. Pero sí. Un mapa que está definido, ¿no? Sí. Y ese mapa en sí está muy bien diseñado. Pensaron todo. Pero ¿cómo? ¿Qué? Pues, tenés que salir, tenés que escapar. Sí, o tenés que hacer una misión dentro de ese lugar, o buscar algo, robar algo, lo que sea. Bueno, el combate. Quisieron mejorar el combate o complejizarlo, y la verdad que le salió para el orto. Lo hicieron mal, lo hicieron complicado al pedo. Y no es lindo el combate, la verdad. Pero no, por suerte no pasa mucho. Y generalmente lo podés saltar, no tenés que combatir sí o sí. A veces nomás, a veces sí tenés que hacerlo sí o sí. Jodete. Pero bueno. Tampoco tenía el 1 mucho combate, ¿o no? El 1 tenía un combate que vos podías pasarte el juego sin matar a nadie ni pegar una piña. Lo que sí, en el 1 podías usar armas de fuego y en este no. Pura piña. Ah, mirá. Eso no me gustó. Me hubiese gustado por lo menos robarle la arma y todo eso. Y hay, sí. Hay tipos de enemigos diferentes. Hay un tipo con rifle, hay un tipo con unos guantes como electrificados, ponele. Es raro, pero bueno, se banca. Por lo bueno que es el juego en todos los otros aspectos, la historia de mierda y el combate de mierda se rebanca. Y está muy bueno. Muy bien. Mirá, mirá lo que te digo, si no hubiese salido Dark Souls 3 este año, este era mi GOTY. Porque otro no tengo. Corta. ¿Y sí? Bueno, ¿cuándo salió Undertale? ¿En 2015? Sí, 2015. Y bueno, eso, sí. Bueno, ¿y qué más tenés para hablar? ¿It's my turn? Sí. Bueno, yo después hice algo que no suelo hacer nunca, y creo que vos lo sabés, y mucha gente que me conoce también lo sabe, que yo no soy de terminar las cosas. Sin embargo, esta vez terminé un juego que se llama Red Dead Redemption. Lo terminé, el juego de vaquero. Qué cosa genial, ¿no? Lo arranqué y no jugué otra cosa hasta que lo terminé. Pero nada jugué, ni al Counter. Fue solamente Red Dead Redemption. Llegaba del laburo, jugaba, dormía, levantaba, jugaba. Así le pegué una super maratón. Sí. Tengo un par de cosas para decir. Ajá. Primero que envejeció bastante bien. No es una locura gráficamente, pero con lo que tenían se la arreglaron. Más que nada para hacer los gestos de la cara o cosas así. Después, andás mucho a caballo, mucho. Si lo van a jugar, prepárense para eso. ¿Y eso te gusta o te pudrió un poco? Está bueno las primeras veces. Después ya llega un punto que te rompe las pelotas. Me estás pudriendo. Sí, sí, a mí me empezó a joder. A mí me encanta la parte que vas como colgado de un vagón. Y tenés que disparar desde ese vagón. Sí, eso es una misión. Ah. No, ¿es una misión nomás? Sí, sí, es una misión sola. Ah, qué. ¿No puedes andar en tren? No sé, creo que te lo puedes tomar, pero viajar nomás, ¿no? Que te puedes subir y los tiros, los cochazos. Qué lindo sería poder. Si tengo ganas de robar el tren, te lo robás y listo. Sí, eso sería muy bueno. Esperemos que en el 12 pueda. ¿Hay alguna misión donde tengas que robar un tren? Sí. Sí, hay un par. Tenés que robar la locomotora, no el tren. ¿Y hay misiones de robos, todo eso? ¿Como planeados? No. Así. Increíblemente no hay muchas cosas. Por más que tu protagonista es un bandido, no hay muchas misiones de que sean de delinquir. Porque se quiere redimir. Hace más cosas buenas dentro, entre comillas, que malas. Sí. O sea, por ahí bueno es meterse a un lugar de bandidos y cagarse a todos a tiros. Eso es bueno, en claro. Teoría, aunque sí, sí. Esté matando gente. Y será un cazarrecompensas. Claro, más o menos. No, lo que tiene de copado es que los viajes en caballo, que recorres sí. Mucho, cada tanto te aparecen como eventos en el viaje. Por ahí te aparece, no sé, una mina que te dice, ayúdenme, me están robando. Y vos sí, podés ir... típica, típico de GTA. En el 5 también hay un montón. Claro, y está vos... bueno que pongan eso en los juegos, porque si no... Sí, igual después se repite, pero bueno, la primera vez es como re divertido. Obvio. Yo me acuerdo que me saltó una, ayúdame. Yo dije, qué loco esto. Y voy a ayudarla, porque era minita. Sí. Y me dijo, jajaja, idiota. Para, si era un tipo, ¿qué onda? ¿La ayudabas o no? ¿Lo ayudabas? No, por ahí lo ayudaba, pero después lo mataba. Solamente para robarle la plata que me pague por ayudarlo. Pero la minita me dice, voy, y la minita me dice, jajaja, idiota. Y me tira del caballo y se sube. Sí. Y se escapa. Ah, te lo roba. Claro. Sí. Y yo al toque peleé el chumbo, hija de puta, pa. Y cayó la vida, pa. Buenísimo. Y me subí y me fui con mi caballito. A mí no me gusta una cosa que vos tenés como. O sea, tenés todas las armas del juego encima, todo el rato. Sí. Y la verdad que no me gusta eso. A mí me gusta el realismo que tiene más Paint 3. Que vos tenés las pistoleras. Claro. Puedes llevar dos pistolas, ¿no? Sí. Y si vos querés llevar algo que sea un rifle, un arma de dos manos, lo que sea. Sí. Y la tenés. Vos no podés, por ejemplo, guardarte esa arma en el orto y sacar las dos pistolas. Claro, no. Mientras vos quieras mantener esa arma de dos manos, tenés que usar una pistola y Max la lleva en la mano a la otra arma. No es como que la guarda. ¿Entendés? Ah, sí. Es súper realista eso y me encanta. Y me gustaría que sea así. Que sea como, tengo dos armas y me lo banco con eso. Claro, o de último que lleve un arma grosa en la espalda y ya está. No que lleve cinco armas grosas. Eso, perfecto. Por eso, y llevar todas las armas así encima, no sé, es raro. Voy a pasar una foto para que entiendas. Sí, te entiendo más o menos lo que quieres decir. Después, en cuanto a historia... Hay un punto que la historia se va al carajo y no tiene que ver nada con nada. Sí. Yo ahí ya lo estaba por dejar tirado porque dije, no, esto es un embole, pues ya entiendo cualquier cosa. Ajá. Pero no, perseveré y lo seguí y la pasé esa parte. Y bien. Sí. ¿Te gustó el final? Sí, está bueno. Yo lo hubiese hecho de otra forma. Pero está bueno. Yo hubiera puesto. No es el final porque si no. No, lo digas porque. Encima se viene el 2. Esperemos claro. Que en el 2 tengas la banda y puedas hacer todos estos robos de los que estamos hablando. Sí, me gustó eso que mencionan mucho la banda. Ah. Viste que todo el tiempo la está mencionando, como que él decía, como que él robaba o cosas así. Sí. Como que dice, no, yo como estaba con estos, robamos porque teníamos códigos o cosas así. Está bueno. Así que... ¿Qué pasé? Sí, la vi. Viste que es como que lleva el rifle a cuestas. Sí. Esa es la idea. Eso me encanta. Es súper realista. Bueno, y... seguimos. No, así que para mí está bueno, pero no lo sentí como el juego de la vida. Y el juego de la vida no es, pero... El western por ahí, ¿no? Che, westernámicamente hablando, estaba muy bueno. Tenés ese sentido del oeste. Está copado. Pasa en la frontera con México, ¿no? Y en México. Sí. En Estados Unidos y México pasa. Y después es bastante largo. Eso está también está bueno, si te gusta. A mí no me gustan esos juegos largos, pero... Pero ¿te lo hiciste 100% lo que es todo mundo abierto? ¿Te jugaste la historia sola? ¿Qué hiciste? No, me jugué en todas las misiones que podía. Ah, bien. No, a mí me encanta, 100% a todo, a full. Sí. Pero, no, bien, copado, recomendado. La verdad que... Igual seguro que el 2 es una... Para el que tenga ganas del 2 ahora, que se ponga y lo haga, ya. Sí, igual va a ser una precuela de acá a la China, ya te lo aseguro. Y sí. No puede ser. Y si es una secuela, la a explotar mal, pues como termina el 1. Sí, o que sea el hijo, ponele, pero no, ya se cree que es una secuela y tiene sentido. Ya, ahí casi bueno. No vamos a decir nada. Sí. Continúo, ¿te parece? Continúo. ¿Vos no tenés nada más? No, tengo. Ah, dale. Después estuve leyendo de la editorial Salvat, el Green Lantern Orígenes Secretos. Sí. ¿Viste que salió ahora? Está esa colección loca de muchos cómics de DC. La compré para completar la colección, pues yo los estoy juntando a todos. Ajá. Y la verdad que me sorprendió el Green Lantern, ¿eh? Es un buen personaje, no es feo. Ah, mira. Así que. Yo al que lo rebanco es Aquaman, cagate de risa. Pero el chabón tiene un repoder y debe estar buenísimo ver las locaciones que tienen abajo del agua. ¿Vos viste cómo es él en Flashpoint Paradox? No sé qué es eso. Bueno, hay un cómic de Flash que se llama Flashpoint Paradox. Que creo que era que Flash Inverso, no sé qué hace en el pasado y lo modifica y modifica todo el universo de DC. Ajá. Y Aquaman quiere conquistar la Tierra. La Mujer Maravilla también la quiere conquistar. Sí. Batman no existe. Existe. O sea, viste que a Batman le mataron los padres. Sí. Bueno, en este mundo. Al que mataron fue a Batman, a Bruce, al nene. Ajá. Y el padre se volvió Batman y la madre es el Joker. Ah, mira. La madre es el Joker. La madre es el Joker. Se vuelve loca cuando lo tiene al hijo muerto y se vuelve el Joker. Claro. Y el padre es como que no es como Batman, es como alcohólico, a los enemigos los mata de una, no que los silencia y después lo lleva a prisión, los mata. Bueno, y eso, y es como que Flash ahí no encaja y no sabe qué está pasando, porque uno se levanta todo así de golpe y... Uh-huh. Y ahí tenés a Aquaman, que te digo yo, que es como ultra porongo porque quiere conquistar la Tierra. Está bien, está bueno. Así que... Eso, la verdad que Green Lantern... Ah, hay uno, yo escuché, hay una historia de Flash... Que no me acuerdo qué pasaba, pero en un momento era Flash, ¿no? Y se quedaba sin piernas... Por alguna razón. No sé cuál es. Tipo Oliver. No me acuerdo. Lo escuché en Asper una vez que estaban hablando de cómics bizarros así. Versiones raras. Tipo Oliver que se levanta así como... ¡Ah, no tengo piernas! Sí, boludo. Exactamente así es. Ay, cómo me cagué de risa con eso. Bueno. Después. Ajá. Estoy jugando para Android un juego argentino que se llama Zombie Squad. Ajá. Zombie Squad. Zombie Squad se llama. A ver. Medio RPG por turnos, medio raro, con muchos personajes re bien diseñados. ¿Es uno de autos? No. Es así de rol por turnos. Poné Zombie Squad RPG. ARPG. Sí. Tenés como personaje. Se llama Zombie Squad solo que. Sí, de autos. Ah, está bueno. La parte artística, por lo menos. Sí. Hay un enano vestido de oso. De osito que y un señor una... vestido de Sailor Moon. Claro. Y. Bueno. No, está muy bueno este jueguito. Así de rol. Por turnos. Bien, y eso, bien. No sé qué vas a agregar porque no lo jugué mucho tampoco. Epa. No lo jugué mucho tampoco. Sí. Así que no puedo agregar mucho. Pero. Recomendation. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y después tengo la apuesta que te hice yo a vos. De venderte una serie. Ah, cierto. Estuve viendo Black Mirror. Probá si querés. ¿Eh? Sí. Sí. Pará, primero que nada, ¿escuchaste vos a los chicos de Rayos hablando de Black Mirror? No. ¿No? No. Bueno, entonces te cuento un episodio copado, que es el que contaron ellos, pero es buenísimo ese episodio. Bueno. Dice que yo creo que te puedo llegar a vender. Black Mirror es una serie que es tipo... no sé cómo explicarla. Tipo que te cuenta historias en un. Así como ambientadas en un futuro o en el presente. O sea, en el presente o en un futuro muy cercano. ¿Entendés? Sí. Tiene que ver mucho con la tecnología. Sí. Y cómo. Nos puede llevar a la perdición. ¡Jolines! Sí. Entonces, el que yo te quiero contar es la tercera temporada, el primer episodio. Que sé, yo vi solamente el primero, o sea, la tercera temporada, y el segundo de la primera temporada. Porque como son historias separadas, no importa el orden que las veas, está todo bien. En el episodio de la tercera temporada, va más o menos así, mira. El planeta, ¿viste? El mundo. Sí. Bueno. Funciona... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Por un sistema de 5 estrellas. ¿No? Ajá. Yo tengo 5 estrellas, vos tenés 5 estrellas. ¿No? Sí. El punto es que ese es como tu puntaje para cada persona, ¿entendés? Ponele, si yo te digo, hola, ¿cómo estás, Agus? Y vos decís, hola, ¿todo bien? Entonces, a vos te gustó mi charla con vos, vos me das 5 estrellas y eso sube mi puntaje. ¿Entendés? Sí. Que el máximo es 5. Uh-huh. A partir de 4,5 para arriba. Vos tenés como... o sea, en el hospital tenés como prioridad en caso de que te pase algo. No sé, te dejan entrar a fiestas exclusivas. Es como que seas famoso, ¿entendés? Sí. Como que el máximo al palo casi siempre es 4,7. Nadie tiene 5. Ajá. Y... Sí. Y a partir de un nivel determinado, que creo que era 3 estrellas, ponele. Ya la gente como que te empezaba a mirar mal, viste, como que este tiene 3 estrellas. Ajá. ¿Entendés? Bueno, y nos cuenta la historia de una protagonista que te muestra cómo su mundo es todo color de rosas, ¿entendés? Es todo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, sí, ay, no, jijijiji. 5 estrellas. Sí. O sea, yo te apunto solo a vos, pasé tu carita y te doy 5 estrellas. ¿Qué pasa? Sí. Nadie es agresivo ahí, porque si sos agresivo te bajan puntos. Y si te bajan puntos, empiezas a tener quilombos. Te va mal. Claro, porque nadie te, no vas a tener. O sea, si quieres subir al bondi no te dejan porque tenés bajas estrellas. ¿Entendés? Sí. Entonces la pía viene con el hermano. Y se quiere mudar, ¿no? Tiene 4,2 estrellas. Para la mudanza le pide que tiene que ser un 4,5. Entonces va a una empresa que te da consejos para conseguir más estrellas. Ajá. O sea, que te juntes con gente de 4,9 y te das amigos, todo, no sé qué, ¿entendés? Sí. Todo así. Y la historia gira, obviamente, no sé si contar mucho porque está bueno verlo eso, no está bueno que te lo cuente. Sí. Pero el punto es que como toda esa sociedad de paz y amor y ser súper educado, llega a un punto en que te hace explotar. Que es una mentira. Claro, porque vos, no sé, vas al banco, hay una cola de 4 horas y cuando llegás te dicen, sí, no, no hay más plata. Y uno puede decir, ¿cómo que no hay más plata? No te puedes quejar. Te voy a decir, claro, uy, qué mal, y bueno, te doy 5 estrellas igual. ¿Entendés? Sí. Uh-huh. Y como llega un punto que eso explota, es como que ya nos aguanta esa paz. Es como que sí, hay que descargarse, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, ese es el episodio que yo vi. Que para mí, ajá, está bueno, está interesante para verlo. No es que no sea interesante. A mí me está chupando un huevo, sí, todavía, el tema de tecnología. Por ahí es un concepto que siento que con lo que vos me contaste, ya no necesito ver la serie porque el concepto no entendí. ¿Se entiende? ¿Cómo lo entendiste? Y como que ya me imagino todo lo que pasa cuando ya me lo contaste. Es como que no necesito que la serie me lo muestre porque ya me lo puedo imaginar yo. Nah, pero eso por un lado. Es un episodio nomás, boludo. Son todos distintos. Sí, ya sé, pero el mundo es el mismo. No es el mismo. No, son todas partes. Ah, es un mundo diferente en cada episodio. Claro, es todo totalmente diferente. Por ejemplo, el segundo de la primera temporada sitúa más, mucho más en el futuro, muchísimo más. Ajá. El que te conté yo es como más a la realidad. No hay autos que vuelan ni nada. Es lo mismo, sí, que ahora, pero como si una red social hubiera, no sé, absorbido a toda la gente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Está bueno porque como que te habla de ese tema de las personas que son como rectas a redes sociales, como que suben fotos de todo para que den 5 estrellas y todo eso. Pero decís que eso solo en ese episodio. Solo en ese episodio, sí. Esto es distinto. ¿Y qué pasa en otro episodio, por ejemplo? El otro que vi yo, de resumirlo nomás, tampoco. Sí. El otro que vi yo era como que te cuenta la historia de un negro. Sí. Que no te dicen, o sea, dónde vive. Vos sabés que trabaja, que está en un cubículo que es su habitación, ponele. Sí. Que es toda una pantalla en sí. ¿Entendés? Uh-huh. Toda una pantalla táctil, es todas las cuatro, esas cuatro paredes. Y él tiene su avatar, sí, con sus monedas. ¿Entendés? Sí. O sea, con su, sí, su moneda, su unidad, ¿cómo sería? Su, sí, moneda. El dinero. Claro, su dinero virtual. Unidad monetaria. Él y otras personas se levantan de ese cubículo, van y tienen que pedalear adentro de una bici. O sea, tienen que pedalear una bici fija. Sí. Con esa bici fija, ellos van generando plata cada tanto. Ting, ting, ting. Ajá. Como que van generando electricidad. Como si farmeasen Bitcoin. Claro. Y tienen una pantalla enfrente, que es lo que ellos pueden ver para, no, para, tipo, para distraerse un ratito. Sí. Por alguna extraña razón, ahí la gente gorda es esclava. Uh-huh. Van vestidos todos de amarillos y son los que limpian ese cubículo donde ellos pedalean. Y como que los maltratan todo. Uno de los programas, sí, de televisión es Ridiculiza al Gordo, se llama, y es como que tiran con mangueras a los gordos o los humillan, cosas así. Sí. Es como que en el futuro ese loco. Uh-huh. Y como que ellos gastan sus monedas en comer, o sea, en comprar, no sé, manzana o una barrita de cereal o algo, una comida súper sintética, para tener más, sí, energía y pedalear más. Y con esa plata, sí, que ganan, se pueden comprar, no sé, para tu muñequito, tu avatar, no sé, un sombrerito. Hay un PJ que tiene, o sea, un PJ, un personaje que, sí, tiene el bichito con un lolito pirata, con un gorro de vaquero, ¿viste? Tipo Team Fortress de Steam. Sí. Que le compras sombreros. Sí. Bueno, algo así. Claro, cosas cosméticas. Y como que el negro se empieza a preguntar que para qué sentido tiene todo eso, que para qué pedaleas para comprar boludeces que no están porque es virtual. Sí. Y además vos, cada tanto te aparecen anuncios que no puedes. O sea, te aparecen anuncios en tu cara. O sea, en la pantalla que tengas enfrente. Tipo, no sé, hay un canal que es una especie de American Idol, ¿viste? Sí. Pero de esclavos de ese lugar que pedalean. Ajá. Que van ahí y cantan y todo, o hacen algo para tres jueces. Sí. Después hay un canal que es porno, que es dirigido por uno de esos jueces. Ajá. ¿Y qué pasa? Vos estás así, re tranquilo, y de repente salte. ¡Ah! ¡Ah! Si de golpe en la cara, dice, ¿quieres ver las mejores perras de la vida? Así no sé qué cosa, ¿viste? Y si vos querés saltear ese anuncio para que no te rompa las bolas, tenés que pagar. Claro. Y, y si cerrás los ojos, te sonará una alarma en la cabeza para que vos lo sabrás y veas el anuncio, si no tenés que pagar. Sí. Y bueno, y después ahí salta la historia que no te voy a contar, pero tiene ese tema de que el negro se pregunta qué carajo estamos haciendo, por qué estamos perdiendo, qué alimentamos. Sí. ¿Por qué hay programas? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros, entendés? Uh-huh. Y cosas así, como ¿para qué tiene la plata? ¿Qué sentido tiene vivir así? Yo soy muy malo explicando las cosas. Pero sí. Yo te decía que... No, lo explicaste bien. Es que yo me está chupando un huevo. Lo que pasa, tampoco es que no me parezca interesante ni que no lo esté entendiendo. Está bueno lo que me estás contando, ¿eh? Me parece que está bueno. Sí. De ahí a que yo me ponga a ver la serie, me parece que se necesita bastante. Me gusta en el sentido de que es como uno de los cuentos cortos de Asimov que a mí tanto me gustan, que te dan conceptos de ese estilo. Está bueno. No creo que la vaya a ver. Por ahí algún día. ¿Cuánto dura cada episodio? Una hora. ¿Eh? Una hora. A mí me gustó está porque... Bueno, sí. Por cada temporada son 3 episodios. O 4. Sí. Y además es como que... Me deja flasheando las posibilidades que pueda haber. Sí. Porque vos pensás que eso del que te conté yo del negro y de la mina no tiene nada que ver. O sea que hay más historias así más flasheras todavía, puede ser. Sí. Así sí, que... es como lo que hace Asimov. Asimov es el que tiró el concepto de Joe Robot, el que en un cuento cuenta que en el futuro, dentro de 10.000 años, la gente no va a saber hacer una suma en papel, que va a estar pendiente de las calculadoras, por ejemplo. Ese es un cuento nomás. Otro cuento que tiene que ver con un sistema que elige qué profesión vas a tener. Todos cuentos así con conceptos, ¿no? Sí. Como lo que me estás diciendo ahora. Claro. Y por ese lado está bueno, digo. Sí, está bueno. Yo lo recomiendo, Black Mirror. En Netflix está. Supongo que le voy a tener que dar una oportunidad en algún momento. Sí, cuando estás al pedo. Che, bien. ¿Y cómo va tu carrera de Alone in the Dark? El Alone in the Dark, empecé el tercero. Sí. Está buena la intro. Es un western, ¿no? Estás en un pueblo western fantasma. ¿No eran zombies? Sí, son zombies, pero western. Son zombies vaqueros. Ah. Hay fantasmas por ahí, sí. De lo poco que vi de la historia, no puedo decir nada. Jugué muy poquito, la verdad. Pero tiene pinta de que hay una historia de un tesoro perdido o algo por el estilo. Así que puede estar muy bueno. Pero no conté nada porque la verdad que avancé muy poquito. Capaz que para la próxima digo algo más. Bien, listo, ya sacamos esa duda. Bueno, y eso fue todo lo que yo jugué, me vi, me colé. Punto. Bien. Terminamos entonces. Terminamos, finiquitamos. Ahora vamos a pasar, No, nada. Vamos a pasar al intermedio musical con un tema muy lindo que yo voy a elegir, o que va a elegir Bangu. No tengo idea, pero está muy lindo y suena lindo y todo eso. Bien, bien, yo confío en vos, o sea que yo confío en vos. Tiene que ver con el western, ¿no? Obviamente. ¿Cómo no? Porque este es el especial del western, ¿no? ¡Spoiler! Diría Cthulhu. No, que spoiler, sí, algo tiene que decir el título, ¿no? Seguro, seguro, sí, sí. Bueno, vamos allá, dice... Bueno, ya volvemos. Y volvemos de este hermoso tema musical para hablar del tema que hoy nos compete, Agus, que nos colgamos de las tetas de Red Red Redemption 2 y de su anuncio para hacer una sección mágica cósmica galáctica, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar del el género, ¿se puede decir género? Sí, es un género. Y sí, el género del western. Ah, mirá, ambientadísimo ahí. Voy a tener que conseguir una música de fondo estilo western, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tan, tan, tan, tan. Después vamos a hablar de esa película. Obviamente. Bien. Dale, yo... introducime. Bien. Vamos a decir, te voy a hablar del western como género cinematográfico y de literatura, series, todo en general, ¿no? Es un género involucrado en varias artes, como acabo de decir, que cuenta historias todas situadas principalmente en el siglo XIX, año 1800 en adelante, en el viejo oeste americano. Comúnmente se seguía la vida de un vaquero nómada, errante que andaba por ahí sin rumbo, o un pistolero con su revólver montado a caballo, siempre vistiendo los atuendos de la época, ¿no? Sí. También habían, no sé, nativos americanos, siempre aparecen en alguna historia, bandidos, justicieros, cazarrecompensas, lo que se te ocurra. La época dorada. ¿Cómo? La época dorada. Claro. Generalmente, alguna, balazo. Estas películas muestran la dureza de la naturaleza, ¿no? Dentro de este paisaje árido y desolado. Que por ahí el protagonista o el personaje que se sigue se encuentra con algún rancho, un pueblo, de vez en cuando. Es una cosa de... En realidad estás en el desierto, ¿no? Las tramas más comunes incluyen... No sé, construcciones de ferrocarriles, rancheros que protegen a sus familias de bandidos, historias de venganza. Muchas veces aparece la guerra civil metida por ahí, como en justamente El bueno, el malo y el feo. ¿Vos la viste la peli, no? Sí, la vi, la vi. Hay bandas de forajidos, como hablamos de Red Dead Redemption, Casa Recompensa, que ya mencionamos. La mayoría de estas historias, si es que estas tenían conflictos entre dos personajes, o más, o grupos, sí, terminaban en un tiroteo o en un duelo. Sí o sí. ¿No? La aposta. Sí, sí. Nosotros lo podríamos... Al personaje del cowboy lo podríamos relacionar con el gaucho, ¿no? De Argentina. Sí, por supuesto. Es casi lo mismo. Ponele. El hombre del campo. Sí, pero con otra cultura. Pero sin pistola, básicamente. Claro. Bueno. En Hollywood, el western tuvo su pico desde 1930 a 1960. La que lo empezó fue la peli El gran robo del tren. Se llama en inglés The Great Train Robbery. Que salió en el... Creo que era 1903. Salió. Que esta fue la primera película western. Que la verdad que la rompió. Imagínate que ese era el principio del cine encima. En las primeras películas que aparecían. Sí. Después, por ejemplo, la película de aventuras de John Ford. Que es un cineasta de western muy conocido. Stagecoach se llamaba la película. Fue uno de los grandes hits del 1939. Y llevó al estrellato a un actor muy conocido que se llama John Wayne. Sí, por supuesto. Uno de los más grosos en el tema de western. Sí. Después, sí, no, el más grosso. Algunas pelis aclamadas entre 1950 y 1970 fueron High Noon, Shane, The Searchers y The Wild Bunch. Que The Wild Bunch es sobre... Butch Cassidy, no sé si vos lo conocés, sabes su historia. Me suena de nombre. Este tipo fue... Es un tipo que... fue el que empezó a hacer asaltos y robos realmente planeados. Y que no eran un par de borrachos que se les ocurrió robar un banco, ¿no? Fue el iluminado que se avivó y juntó a un par de personas, planearon bien un robo y siempre le salía bien. Era ese. Y su banda le decían The Wild Bunch. ¿El original? Sí. Este tipo existió, ¿eh? No te estoy hablando en la trama de la película. Claro, sí. El problema fue que el tipo era... Estaba como... No adelantado para la época, sino que la época se adelantó a él. Y cuando él empezó con todo esto era que se empezaban a actualizar las cosas, todo el mundo se empezó a avivar, apareció la policía, entonces no era tan fácil hacer las cosas, aparecía la tecnología, claro, de la fotografía, entonces le podían sacar fotos, todo eso. Claro, y por eso murió sheriff como tal. ¿Eh? Murió el sheriff. Claro, es verdad. Ya no era un tipo, era un cuerpo entero. Claro. Bien. Después un personaje muy conocido, el llanero solitario, un famoso justiciero heroico que formaba parte de su historia, era que era de una caballería de 6 rangers de Texas, hasta que los mataron a todos en un tiroteo. Pero él quedó vivo. Cuando vio que podía mantenerse en el anonimato y fingir su muerte, lo aprovechó. Entonces por eso, para que nadie lo reconozca, usa una máscara. Y porque según él... Un antifaz. Porque según él, los forajidos viven en un mundo de miedo. De miedo a lo misterioso. Esa es su frase. ¡Qué grande! ¡Game Batman! También podemos ver que el cowboy en general como que homenajea al caballero medieval, ¿no? ¿Cómo el caballero medieval? Y un caballero medieval, ¿no? Es el mismo concepto al final. Claro, porque va solo en su caballo. Claro. Y tiene lo... A enfrentarse a lo que sea. Y maneja el concepto de lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? O también se le puede decir al Ronin en la cultura japonesa. También. Bueno. O al buen eso gaucho. Fue, ¿eh? O al buen gaucho. El buen gaucho, sí. ¿Quién lo conoce? Bueno, eso fue una mini explicación del western y de personajes conocidos. Tengo un datito, es una pelotudez, pero lo encontré. Y lo quiero decir, son nombres graciosos, que me parecieron graciosos, de nativos americanos conocidos. Sí. Que son un par nomás, pero bueno, quería decirlo porque estaba divertido, ¿no? A ver. Caballo loco, mangas coloradas, sí, toro sentado, ese es conocidísimo. Yo tengo un compañero de Google que le dicen así. 10 osos, Manuelito. Vamos, Manu. El que toca las nubes y Victorio. Me encantaban esos nombres. Imagínate, encima todos en español. ¿Eh? Victorio es tío del nombre del Chaco. Ah, mira. O sea, el nombre del tío. Ahora sí, claro, se dijo así. Bueno, y para terminar, tengo una lista enorme de todos los subgéneros del western. ¿Cómo subgénero del western? Subgéneros, o sea, variaciones. Es como que yo te digo que tenés fantasía medieval o que tenés steampunk medieval, ponele. ¿No? Claro. Son todo sí. Medieval, pero son subgéneros. Con sí. Diferencias. Y están definidas. Así que empezamos con eso, ¿vale? Son bastante raros y tienen. Western clásico. Hasta ahí. Esos son los pioneros. Los primeros. Sí. Western ácido. Que tenían tramas, que tenían personajes y hechos bizarros. Por ahí aparecía un enano, no sé, un enano que mataba bandidos en un burro, ponele. Cosas bien bizarras, ¿no? Ha sido en el sentido de falopa. Sí, bizarreada. Creo que hay otro que tiene que ver con la falopa igual. Vamos a seguir. Ah, western charro, o se le dice cabrito o chili, que es cualquier western situado en México, se le dice así. Ah, mira. Western contemporáneo, también conocido como no western, donde se veía esta transición del viejo oeste al mundo civilizado, como lo que le pasaba a Butch Cassidy, que te contaba. Sí, eso pasa también en el Red Dead Redemption. Sí, eso estaba por decir. Esa transición de oeste y vida moderna. Claro. Después, western eléctrico, esto es una flasheada de los 80. Donde de repente en una película de western aparecía una banda de rock y empezaba a tocar. Y hacía una especie de montaje musical dentro de una película de western. ¿Puedes tirar una película de eso, de ese género? Había unos ejemplos, pero no los escribí. Si querés, lo busco y te digo. A ver. Bien, la película que le hizo fue Zacaría. Del 71. Zacaría. Sí, también Hate Horses. Y esas dos nomás. No hay mucho. Pero bueno. Vamos, género, carajo. Pero bueno, es un género más, ¿no? Sí, cuenta. Bien. A ver, quiero ver la foto de esa película, pero por bizarreada nomás. Sí. Ah, pero no es tan vieja esta Zacaría. No, del 71 dije. Del así. Estoy viendo una escena de la película y es verdad, hay vaqueros tocando en un escenario y se cagan a tiro todo. Cualquier cosa. Con instrumentos modernos, no es que usan banjo ni nada. Banco mucho en póster sacaría. Obviamente lo vamos a poner. Bueno, western eléctrico. Después, Euro Western. Cualquier western, de hecho, en Europa. No le dan tantas vueltas. Fantasía Western. Acá tenemos uno conocido. La Torre Oscura, ¿no? Ah, mirá. Fantasía Western. Claro. También Preacher. Y un anime, manga, que yo te había hablado, que es muy bueno, que se llama Kino no Tabi, que se Los Viajes de Kino se llama. Que yo ya lo recomendé, incluso. Ese cumple con el western fantasía. Después, western de Florida. Es, al parecer, históricamente hubo unas guerras en Florida. Y el western de Florida es un western que tenga como trama esas guerras, ¿no? Sí. Después, terror western. No tengo una explicación porque ya te das cuenta por el nombre, sino que tengo un par de nombres nomás, que es Billy the Kid versus Drácula. Esa es una película. Vamos. Después, sí, una novedosa que fue Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. No sé si la viste. No, ni en pedo. Es 2014, 2013. 2014, sí. A mí me encantó. Esa película me encantó a mí. Y un par de escenas que tiene como un hacha con nitroglicerina que le pegue. Sí, rompe todo. Y ya que estamos, el DLC de Red Dead Redemption, La Pesadilla de los No Muertos. ¿No? Mira, yo directamente ese DLC no lo jugué porque sé que me voy a reenviciar y no me quiero enviciar más. No, está bueno, ¿eh? Es un poco repetitivo por ahí, pero tiene una historia en sí y todo. Así que le agrega juego. Y hay nuevas armas, todo. Bien. Western Curry, o mejor dicho, western indio. Películas western hechas en la India, generalmente de bajo presupuesto. Ya sabemos cómo es Bollywood. Aguante, ¿no? Bollywood. Bueno, sí. Western de artes marciales, que también se puede dividir entre western de ninjas o western de samuráis. Porque sí, ¿por qué no? Por ejemplo, tendría que buscarlo, espera un poquito. Tenemos. Me suena que había una conocida. Ya te digo. Billy Jack, Shanghai Noon, que está Jackie Chan y Owen Wilson. Shanghai Knights, que es su secuela. The Octagon, con Chuck Norris. Red Sun, hay bastantes. Bueno. Este tiene un nombre raro, es Western Pastel de Carne. ¿What? Western pastel de carne, sí. Así. ¿Qué son estos? Son westerns filmados en Australia, pero con una alta influencia americana en ellos. Claro, ¿por qué costumbre tiene Australia? Nada. Claro. Western del norte, que era donde como escenario se usaba Alaska, Canadá, viste, esos lugares nevados del norte de América. Como Hateful Eight, ¿no? Justamente no estoy seguro en dónde pasa Hateful Eight, pero sí, ya te digo, a ver. No, Wyoming. ¿Dónde está Wyoming? Y sí, está tirando para el norte, sí. Sí. Dale. Bien. Western o Western Rojo, que eran westerns situados en Europa del Este y eran populares en países comunistas. Incluso este género era el preferido por el amigo Joseph Stalin. Qué grande, Stalin, sí. Se mostraban en general nativos americanos que peleaban por sus derechos, ¿no? Como buen peronista. Oh, choripanero. No dije nada. No dije nada. Ahora, como un peronista. Western pornográfico. El más raro de los. Hay un juego que pertenece a este género, ¿no? Este de Atari. Caster Revenge. Sí, Castor Revenge. Es un western pornográfico. Sí. Y bueno, eso. Películas porno con setting western. No hay mucho más que decir. El Castor Revenge era que vos usabas un tipito. Ajá. Y tenías que ir violando indicitas. Sí, exacto. Que estaban atadas a un cactus. O nativitas americanitas. ¿No? ¿Eh? Atadas como a un cactus estaban, ¿no? Sí, y te tiraban flechas. Claro. Mirá, hay una remake. Juego era de Atari. Hay una remake acá. ¡Oh! Pero bueno, el original era de Atari. Sí. Y era todo un quilombo de píxeles, o sea, no se notaba una chota, pero bueno. Sí, sí. Ya seguramente nos va a tocar hablar de este en... Sí. Bien. Seguro. Western revisionista. Que este es como que cuestionaba los elementos tradicionales, ¿no? Típicos del western. Y por ahí, no sé... Uh-huh. A un personaje femenino le daba un rol principal de película de acción. Hay un montón de películas conocidas de western con mujeres, ¿no? Como bandidas. Ajá. Y bueno, por eso se le dice revisionista, porque no es común. No pasaba antes ni pasaba en las primeras películas. Como le da una vuelta. Claro, la mujer en ese tiempo, incluso hasta qué época, boludo. Acá cuando pasaban la tele a color todavía seguía esa boludez de la mujer. Bueno, todavía hasta sigue. El 2015. Basta. Western de ciencia ficción, que es un western con elementos futuristas. Volver al futuro 3, por ejemplo. Cowboys vs. Aliens. Fallout New Vegas. Fallout es un western, el New Vegas, por lo menos. El coso del Wild Wild West. ¿Cuál es ese? La que es medio steampunk. A ver... ¿Nunca viste esa película, boludo, con Will Smith? No. ¿Posta? Ah, interesante. Pasa que... Ah, claro. Hay una araña robot gigante. Sí, la estoy viendo. Interesante, ¿eh? Ah, pasa que creo que el steampunk pertenece a otro subgénero, pero debe ser lo mismo. Bueno, no. Western en el espacio, que ya conocemos algunas series de esas, Firefly, por ejemplo. Claro. Cowboy Bebop, okay. Borderlands, aunque no lo pensaste, pero es verdad, es un western. ¿Por qué western? ¿Qué tiene western? Y primero, los diseños de armas. Segundo, los personajes, todos usan esas ropas tipo western. Después, la historia es un western en sí. Sos un cazarrecompensas, ¿no te parece? Está bien, sí, ponele. Es que son los conceptos de western. Aunque vos no veas, no sé, un vaquero con un revólver. Que en realidad sí pasa en el juego, tenés revólveres. Casi todas las pistolas aparecen en revólveres. El concepto del western está ahí. Y también pues. ¿Cuándo lo jugamos, Agus? ¿Eh? ¿Cuándo lo jugamos ese juego? No sé. Y también, ya que estamos ahí, podés meter en la bolsa de Star Wars y Star Trek, porque también es lo mismo. Es una banda que viaja. Bien, sí. Bien. Después, Spaghetti Western. Este el nombre en sí te suena, ¿no? Claro, es el más conocido, Spaghetti Western. Y no es que es el más conocido, sino que la mejor película western, que se considera la mejor película, es Spaghetti Western. Porque fue filmada en España y en Italia. El bueno, el malo y el feo. ¿Sabías? No, la verdad no sabía. ¿Qué es el Spaghetti Western en sí? ¿Eh? Mirá, justo que te estaba preguntando. ¿Qué es el Spaghetti Western en sí? Se le dice Spaghetti porque fue como una revitalización que hubo en Italia del Western. Y se usaban paisajes de Italia y de España, esas partes desérticas europeas, ¿no? En general eran de bajo presupuesto. No tenía mucha guita para hacer las cosas. Y tenían una mayor dosis de acción y violencia que el western en general. Con personajes más grises incluso. No tenías tanto el héroe de turno, sino que el personaje era más egoísta, ¿no? Tenía. Capaz que era el héroe, pero él quería toda la guita. Como el bueno, malo y feo. Son muy grises, claro, los personajes. El buen amigo. Lint. Bien, ese es el Spaghetti Western. ¿Se entendió? ¿No? Sí, se entendió. Quedan dos nomás. Western raro. que se le puede decir a una mezcla de western con cualquier otro género, que ahí yo quería meter el steampunk, me parece que queda bien ahí. Y el último, western satírico o de comedia, son la como la película esta Million Ways to Die in West. To Die in the West. Qué buena película esa, ¿eh? No la vi. No es que yo al flaco no me lo banco para nada, pero esa es divertida, posta. Se ríe mucho del western. Mucho. Claro. Sí. O sea, del western en sí. Sí. Bien. Y porque esa era la idea, ¿no? Burlar o trivializar capaz las características del género. Claro, está bueno porque el protagonista es como que él solo se da cuenta de que no está en un mundo lindo. Claro, eso está bueno, sí. No está bueno el mundo del oeste, es una mierda. Está. Y para todos los demás personajes es normal. Claro. Y juega mucho con eso. Está bueno. Es una pregunta, no sé, está hablando con la antagonista, ponele, ¿no? Y dice, no sé, vivir en el oeste es horrible. ¿Tú sabes dónde está nuestro alcalde? ¿Lo sabes? Está ahí y viste, señala. Sí. Y hay unos perros comiendo un cadáver. Sí. Y dice, ese es nuestro alcalde. ¿Ese es nuestro qué? Nuestro alcalde. Claro. Y sin embargo, nadie hace nada por hacer algo. ¿Viste? No, está ahí, está muerto. Y los perros lo comen. Sí, sí. Está buenísimo. Como que se pasaría mucho con eso. Bueno, esos fueron los subgéneros y explicación del western, sí. ¿Qué te pareció? Me pareció copado. Me gustó. Bien. Quiero ver ahora las películas de rock con vaqueros. Ya la quiero ver. Y vas a tener que ver Zacarías. Zacarías. Sí. A full. Bien. Entonces vos tenías algo para contar, ¿no? ¿No vas a hablar así como de series o de películas? ¿Qué? ¿No vas a hablar así de alguna serie o alguna película? ¿Yo que haya visto? Sí. Y yo iba a hablar de Hateful Eight, pero tampoco tengo mucho que decir. Está muy buena la peli. Si lo... Hay una... Lo podés resumir en un par de palabras, que ya lo dijeron en Checkpoint, y es totalmente verdad una vez que la ves y te das cuenta, que es Reservoir Dogs, pero en el oeste. Pero en el oeste, sí. Sin vueltas. ¿Vos la viste? No la vi y tampoco la cuentes porque es muy nueva, en realidad. No da a contarla porque es mucho de... No puedes contar lo que pasa en Reservoir Dogs porque es un tema de traiciones y que hay un misterio, ¿no?, que hay que resolver. Y eso. No, está muy buena la peli. Está bueno que por ahí son personajes que no se ven muy seguido. Porque, por ejemplo, Samuel L. Jackson hace un negro cazarrecompensa. Que eso se vio solo en las películas de Tarantino, en Django y en Hateful Eight. No sé en dónde más se vio. Y eso está bueno, son como personajes más interesantes que no se vieron nunca. Y... Ah, cuando pueda la voy a ver. ¿Eh? Cuando pueda la voy a sí, ver. Sí, es muy bueno. Bien, y por eso no sé si vale la pena contarlo porque era eso nomás lo que quería decir de la peli. Pero vos tenías algo más extenso, ¿no? Yo vi muchas. Sí. Lo que pasa que mi abuela es muy fanática de western, mal. Ah, buenísimo. ¿Viste? Y ve mucho sobre esas películas. Entonces yo vi un montón, pero no sé los nombres. Es como que yo llegaba de trabajar. Sí. Y ella miraba eso y yo me sentaba y me voy a mirar. Sí. Y por eso, yo vi muchas, pero no tengo como para contarte una porque nunca las vi. Nunca las arranqué empezadas. Sí. Por ello puedo decir que con el tema del western, acá era muy enfermo de Bonanza. Sí, estaba Bonanza en el informe que había hecho, pero lo acorté un poco y la saqué de encima. Pero sí, era muy conocida. Fue la primera serie de televisión western. Bueno. Che, ¿y el zorro cuenta como western? ¿El qué? El zorro. Sí, obvio. Western era en México, ¿no? O en Los Ángeles. Sí, no, en Los Ángeles. ¿Y pero Los Ángeles no era México antes? Creo que no. No, sí, pero obvio es un western. Bueno, yo lo que quería decir de Bonanza es que a mí me pusieron Adam por el de Bonanza, justamente. Ah, mirá. Por uno de los hijos del show Cartwright, se llamaba Adam Cartwright. Mirá. Y me pusieron Adam por ese chabón. Qué bueno. Este es un easter egg, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pero vos tenías una película para contar. ¿Eh? Yo tenía una película para contar. Ahí está, eso quiero escuchar yo. Bueno, vamos a cortar la versión medio resumida porque por temas de tiempo. Dale, dale. Viste, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar. Sí. Son las 12 de la noche. Sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento mi historia. Dale. Versión resumida. Esta historia cuenta que había un circo, ¿no? En el oeste, un circo. Sí. Bueno, uno de los tipos del circo se va. Sí. Y para el inicio de la película, ese tipo vuelve al circo, ¿entendés? Ajá. Pero vuelve como un empresario. Ajá. El chabón. Sí. Entonces, ¿no me vas a decir cómo se llama la película antes que nada? No, sería al final. Bueno. Si te digo ahora la vas a buscar y te voy a spoilear, te vas a spoilear solo. Te puedo prometer que no la voy a buscar y listo. Bueno, dale, ¿lo prometés? Sí. Se llama El Valle de Wangi. ¿De qué? De Wangi. ¿Wangi? Después digo quién es Wangi. Bueno, a ver. Bueno, volvemos, dale, volvemos a la historia. El chabón vuelve al circo y dice, ¿cómo le va, gente? ¿Todo bien? ¿Dónde está el director del circo? Anda para allá. Bueno, va. Cuando va, el circo está actuando ya en un pueblo, sí, que es donde él va a ir a ver. Y hay una chica que su acto es subirse con su caballo a una plataforma, sí, y saltar una pileta. Ajá. Entonces él va y le dice, mira, volví al circo porque encontré un comprador para ese caballo que lo quiere, que se llama, creo que se llama Buffalo Bill, lo quiere comprar. Ah, Buffalo Bill. Yo lo tenía en la lista de nombres. Ese nombre. ¿Eh? Es conocido ese nombre. Sí, sí, sí, era un ranger. Conocidísimo. Le dice, Buffalo Bill lo quiere comprar. Sí, era un ranger, ponete. Y dice, no, no, salí de acá, no, no, no, no. No, sí, no somos nada, no. Yo dice, pega la puta madre y se va, ¿no? Ajá. Obviamente te estoy recontra resumiendo porque es mucho más larga esa película. Es un infierno esa película, es muy larga. Bueno. Entonces yo se va con un nenito que lo guía, ¿viste? Sí. Y va, y cuando se va volviendo, encuentran a un viejo que está las puteadas, ¡ah, la puta madre! Y el nenito dice que es un cliente, que es que le alquila un caballo siempre a él. Sí. Entonces lo ayudan al viejo y lo llevan a su campamento. Y el viejo le dice, sí, mira, yo me perdí acá porque yo soy paleontólogo. Ajá. Y encontré unos fósiles que con... O sea, encontré un fósil que tiene un hueso que es una, que yo calculo que es una tibia de humano que es de hace 50 millones de años. Yo creo, sí, que los humanos venimos con los dinosaurios, ya existíamos nosotros. Ajá. ¿Entendés? Y el chabón dice, bueno, sí, ponele que sí, sí. Sí. La misma, ¿cómo te dimos fósil? Claro, le dimos fósil. Hay, ajá, unas huellitas chiquititas, ¿no? Sí. Y él dice, estas huellitas son de caballos miniatura que existían en esa época. Sí. ¿Entendés? Ajá, ¿y? Bueno, está bien, dice el chabón, ¿viste? Sí. Bueno, se van. Pasan cosas y el chabón vuelve a querer insistir a la minita que le venda el caballo. Sí. Bueno, en ese interín, el pibito, el nenito se pone en peligro con un toro y el chabón lo salva. ¿Qué hace eso? Que la piba se enamore y diga, ¡ay, qué lindo! ¿De qué año es la película? De 1970 y algo. Hmm. Entonces el chabón, okay, le dice, sí, viste, gorda, te gustó, ¿no? Que salga el chaboncito, ¿sí? Ay, sí, sí, sí, sí. Entonces lo lleva a su camerino a la minita y lo va limpiando este con el algodón al chabón. Sí. Dice, ¿te gustó, no? Como salga el pibe, soy un capo. Y la minita, sí, sos un héroe, sos un pobrecito el nene. Yo te digo, bueno, como salvar al nene, ¿sabes qué me puedo hacer, no? ¿Qué? ¿Qué te puedo hacer? Me puedo meter el caballo. Claro. Uno pensaría que dijo... ¿no? Claro, ese chabón no, él quiere el caballo. Ya lo quiere vender. Sí. Él quiere la plata. Y mira, dice, está bien, te lo vendo. No importa. Yo le dice, epa, ¿por qué me lo querés vender así de golpe? Acá hay algo ahí. Claro. Y le dice, no, porque tengo un acto que es mejor que el caballo este. Voy a ganar mucha más guita. La verdad que no lo quiero. Sí. Bueno, ¿me lo podés mostrar ese acto? Sí, ¿cómo no? Lo lleva a un cuarto aparte, donde hay una mesa, ¿no? Sí. que hay un corralito y un granerito. La mina pone una música que tiene caballos en miniatura. Y le dice, sí, le dice, vení, y sale el caballito en miniatura. El que el profesor decía que existía con los humanos, el chabón tenía razón. Para, ¿te explican en algún momento de dónde sacó el caballo o es que sí, te lo explican. Yo no recontra redondeé, pero te lo explican. De hecho, la película empieza con un gitano que cae robando una montaña con una bolsa que tiene algo que se mueve adentro. Bien. Y otro gitano se lo agarra y se lo lleva. Y una vieja gitana ahora le dice, devolvé eso al Valle de Wangi, porque si te lo llevas van a pasar desgracias. Encima el Valle de Wangi, menos serio. Claro. Y el chabón dice, nada, no pasa nada. Ese chabón después es el que va y se lo vende a la minita. Sí. El caballito ese. El caballito, como van a ver por las imágenes que yo voy a poner, es uno de esos. Era esa época del cine en que los monstruos eran muñecos articulados. Sí. En stop motion. Sí. Bueno, pará, ahora yo sí puedo polearme y ver la foto en internet. Podés ver la foto del caballito nomás. Uf, ¿cómo se escribe Wangi? No, mejor no busqué. Bueno, no busqué porque estás mirando otra cosa. Sí. Yo después te paso. Ahora pasa. Si no entiendo nada. Bueno, vale. Que la puta madre. Ya lo corté. Bueno. Esto. Bueno, pasa que si lo buscaste vas a pulear de por qué se llama Wangi. Está bien. Seguro que no está hecho en... Bueno, ¿sí, stop motion? ¿Stop motion? Mirá que bueno. ¿Te sigo contando? Dale. Bueno, continúo. El chabón se queda así como, wow, ¿qué es esto, boludo? ¿Esto es lo que dijo el profesor? Sí. ¿Esto te puede hacer ganar millones de dólares? ¿Qué pasa? La mina lo que quiere hacer es agarrar a ese caballito, ponerlo arriba de otro caballo y que baile, mientras el caballo grande camina. Sí. Yo dije, pero acá, mira, como que si el caballo se mueve, el chiquito va a la mierda. Claro. Como que hay una falla en tu plan negra, pero bueno, ese era el plan de la minita. Sí. Entonces el chabón es como que no aguanta, la mina le dice, loco, esto no servirás a nadie, por favor, te lo digo. Y el chabón dice, está bien, no se dio a nadie, tranquila. Y va y se lo dice al profesor. Sí. Para decirle, loco, tu teoría era la posta. Había caballitos chiquititos hace millones de años. Ajá. El profesor obviamente queda del orto, porque es como que dice, wow, boludo, dice. ¿En serio? Yo estaba hablando, los callos, pero tenés razón, existían. Yo confío en mi teoría, hay que llevar a la ciencia. Sí. El chabón lo quiere vender, el primero. Uh-huh. El profesor lo quiere para la ciencia, el otro lo quiere vender. Sí. Entonces agarran y dicen, bueno, en vez de matarnos por este caballito, vamos y le decimos al gitano que lo encontró, ¿a dónde lo encontró? Ah, claro. Entonces van y el gitano que trabajaba en el circo, ¿verdad? Porque fue el que le vendió el caballito a la minita. Sí. Le dice, no, yo lo conseguí porque mi hermano murió y lo robó de un valle que se llama el Valle de Wangi. Ah, bien. Pero no hay que ir a ese valle. Sí. Es cosa de que pegó esto y ya está. John sí. Dice, nah, no vamos a las bolas, vamos. Y se mandan, ¿viste? Sí. El Valle de Wangi está custodiado por gitanos. ¿Y está muy lejos, supuestamente? Más o menos. Pero pueden ir. Ya, gitana de vuelta. Es una cosa de viajar por 5 años para encontrárselo. No, pueden ir tranquilamente. Bien. Está la vieja y dice, loco, no entren ahí porque van a pasar desgracias. Ya se llevan al caballito, porque ¿qué más quieren? Sí. ¿Quieren plata? Hombre blanco. Miseria. Sí. Yo le dice, nah, no joda, vieja, no joda, deja. Y se sienten algo, ¿viste? Se meten al Valle de Wangi. Sí. ¿Qué pasa? ¿Van al Valle de Wangi? ¿Se meten? O sea, hay una piedra muy chiquitita, hay como una puerta de roca, que es ahí entras y estás al valle, que es como un cañón, ponele, ¿viste? Sí. Y se meten, a fuerza, pero se meten, con los caballos y todo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Caminan así tranquilo y de repente viene un pterodáctilo. Claro, viajaron el tiempo o algo. No, el Valle de Wangi tiene dinosaurios, el valle. Ah, ja, ja, ja. Es como que fue un conservatorio de lo que había antes que quedó todo ahí. Claro. Sí. Y pterodáctilo se lo lleva al nenito. Vamos, pásalo. Sí, se lo lleva colgando. Bueno, también viene animado en stop motion, todo eso. Sí. Y lo llegan a bajar de un escopetazo. Ajá. Y cuando lo bajan se queda así como, loco, esto es un pterodáctilo. Claro, no lo bajaban al pibe ni un tiro, ¿no? Solo al pterodáctilo. No, una puntería excelente y lo bajan al pterodáctilo. Y dicen, loco, qué locura esto. Sí. Trago de agua. Sí, yo también. Y después siguen y aparece un Triceratops. Sí. Y salen cagando, y dicen, no, la puta madre, un Triceratops, corre. Y después aparece un Tiranosaurio Rex. Sí. Y sí, tiene sentido a esta altura, ¿no? Claro, sería raro que no esté. Ese Tiranosaurio Rex es Wangi. Ah, bien. Paso. ¿Y por qué es que tiene nombre? ¿Se lo pusieron los gitanos o algo? Nunca lo explican. Ah, bueno, hay muchas de cosas que no explican. Me imagino. ¿Es azul? ¿Por qué es azul? Sí. No sé, pero... Porque sí. Ah, yo te pasé el video. A ver. Ahí pasé en video la escena del pterodáctilo, el stop motion, capaz que... Ah, solo que ponga el video también. Lo estoy viendo, sí. El video nuestro. la escena del dinosaurio. Re trucho, pero para el 69, ¿sabes lo que la locura que era esto? Sí. Entonces agarran y dicen, bueno... loco, nos tenemos que ir de acá ya porque no vamos a morir, no vamos a matar al dinosaurio. Sí. ¿O no? Entonces el tipo agarra y dice, pará, ¿nos vamos a ir en serio? O sea, si lo llamamos dinosaurio, lo podemos revender. Sí. Y los otros, uy, tenés razón. Y hace una trampa para agarrar al dinosaurio. Claro. Al T-Rex. Sí. Y lo logran agarrar. Después de mucho quilombo y muchas muertes, ah, la, ¿no? Lo logran agarrar y se lo llevan. No, la escena que estoy viendo. Es King Kong, pero con un dinosaurio. Ya está. Claro. Y yo no quiero decir nada, pero yo vi muchas películas así de ese género. Sí. Creo que es el mismo dinosaurio para todo. Sí. Pero, o sea, tienen al dinosaurio metida en una jaula de pájaros gigante. Claro. Genial. El dinosaurio Wangi. ¿Qué pasa? Wangi se pudre, rompe todo, obviamente. Claro, se pudre y se escapa. Sí. De hecho, hay algo que no estamos contando, que como en King Kong lo están exhibiendo a la sociedad, a Wangi, en un coliseo. Claro. Ya sí, lo sacaron del valle. Eso no lo dijimos. Claro, lo sacaron del valle, se lo llevaron, lo capturaron, después de mucho quilombo, lo pidieron llevar. Están todos así como, wow, dinosaurio. ¿Y qué pasa? Se escapa, lógicamente. Sí, sí. Se logra escapar, empieza a matar y masacrar todo. De hecho, hay una escena que pelea con un elefante del circo. Sí, sí. Obviamente el elefante la repechea mal porque tiene oportunidad contra un dinosaurio. Uh-huh. Y sale Wangi del circo a matar a gente, a los perros. Sí. ¿Cómo termina el amigo Wangi? Estoy viendo que se va a una catedral muy... Claro, no puedo contar, boludo. Muy tarresolera, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Qué hacen? Toda la gente del miedo se mete a una iglesia a rezar. Sí. De una. Porque es lo más efectivo, rezar. Sí, sí. No caza tiro con el dinosaurio. Uh-huh. El dinosaurio agarra y se mete a la iglesia. Hola, permiso, sí. ¿Cómo están? Hola, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hacen? Toda la gente entra por una puerta y sale por la otra. Sí. El protagonista entra. Cuando entra el dinosaurio, cierra la puerta, cierra la otra y lo... Le tira lanzas al dinosaurio, ¿no? Ajá. Y le tira dinamita. ¿Qué hace? Prende fuego toda la iglesia de adentro. Sí. Y él logra escapar. Y el dinosaurio muere en una escena muy, muy choqueante, pobrecito. Sí. Prendido fuego adentro de la iglesia sin poder escaparse. Exacto. Sí, sí, sí. Todo porque era un ser incomprendido, porque él estaba en su valle tranquilo, como King Kong. Y lo cagaron. Y termina con todos mirando a la iglesia llorando. Todos llorando. Claro, yo decía, ¿por qué lloran, boludo? Murió el bicho, estamos todos recontentos, ¿no? Tengo que estar triste. Ay, qué cosa rara. Bueno, esa es mi versión resumida del Valle de Wangi. Muy bueno, che, muy, muy pero bizarra, muy resumida, muy... porque hay que verla porque sí. Es genial. Sí, sí, sí. Yo, qué el cine de stop motion lo recontra banco, mal, me encanta. ¿El qué? El cine de stop motion. Y sí, es todo en stop motion, sí, pero medio... Obviamente es raro esto de mezclar las cosas. Pero sí, está bueno, ¿eh? Para la época, la verdad que es muy bien hecho. Le debe ir... Yo lo hago porque era todo como un arte, boludo. ¿Eh? Era todo como un arte, hacer... Como ah, pieza sí, pieza por pieza. Por supuesto. Bueno. Bueno. Terminamos entonces, ¿y ¿no? Fue la sesión? ¿Terminamos entonces? Sí, sí, nada sí. Más. Nos tenemos que ir despidiendo. Vos tenés que aclarar algo, sí. ¿No? ¿Qué pasó con esto? Ah, tengo que aclarar algo, gente. Sí, con el tema del jueguito de rol. La verdad que no me está saliendo nada. Yo voy a hacer corta, voy a decir la verdad, no voy a mentir. No me está saliendo nada como para inventar. Y no quiero hacer algo que hacía la fuerza o que no disfrute, porque es como que pierde la gracia del podcast. Es un momento que es para relajarme y no un trabajo, ¿entendés? Sí. Entonces y... No me sale nada. ¿Cómo? ¿Y vos dijiste qué dijiste que íbamos a hacer entonces? ¿De qué? ¿Que lo vamos a posponer hasta cuándo? No, sí, obviamente, lo voy a posponer porque eventualmente me va a volver toda la inspiración de golpe y lo voy a hacer de vuelta. Sí. Estoy seguro. Porque no es que se me va para siempre. Es como que ahora no me sale nada. Entonces le vamos a pedir que esperen. ¿Cómo? Entonces vamos a pedir que esperen. Sí, sí. Pasa que yo tuve muchos problemitas. Por ejemplo, el examen este que tuve. No lo pasé y no fue muy feo. O sea, no el examen, sí. Todo lo anterior. Porque no es un examen más. Es un examen como que... Es muy importante para mi vida en sí. Y si lo daba mal, me cagaba todo. Cagaba la vida, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero eso es muy importante y. Y eso. Pero vamos a ver que sea tranquilo. Que a mí la inspiración es así. Yo le decía a Gus, pero él no lo entendía. Pero el que sabe lo que es el proceso creativo es así. Sí, ponen. Le decía a Gus, la creatividad te viene o se te va. ¿Tiene así golpe o no está? Yo fui un cosa. Bueno, y queda una cosa igual. ¿Qué? Que es el meme de la semana. La sección más grasa de la vida. Pero lo están viendo ahora en pantalla, ¿no? En cuanto a la hoguera. Sí, vamos a poner el. ¿Lo decimos? ¿Qué carajo es? Sí, sí. Bueno, el meme de la semana. El meme ultra mogo de la semana. No lo encuentro, lo estoy buscando, ¿dónde carajo lo dejé? Como nosotros sabemos. Bueno, lo estoy viendo. Esto es una imagen, ¿viste esos pollos de goma que los apretás y tiran ese grito de violación? Sí, sí, sí. Bueno, eso pegado con cinta atrás de un auto. Entonces cuando vos haces reversa, saber si te estás chocando un auto por el grito que pega ese pollo, ¿no? Lo estamos viendo. Y dice, pollo. Sensor de reversa de bajo costo. Y después hay un Sokolinski ahí metido que dice tecnología alemana XDXDXD. Y me dio... El típico meme de XDXDXD. Exacto, nos dio mucha risa y está muy bueno. Y sí, sí, sí. Nada, ese fue el meme de la semana y el momento pelotudo del programa que a mí me encantó. Cómo me rico lo mismo, boludo. ¿Eh? Cuando vos me lo mostraste en la cara de la risa, man. Sí, sí, es muy bueno. Bueno. Bien. ¿Te miras, muy loco? ¿Cómo la pasaste? ¿Eh? ¿Cómo la pasaste? Bien, la verdad que salió bien el programa. Sentí que ya no estoy hablando tan mal. Y que espero no haber dicho la palabra o sea o ahora tantas veces, como lo hago siempre. Y nada, creo que vamos mejorando a poco. Y estuvo bueno. Dale, joyalito. Para el próximo se viene un especial. Ah, que te vas a encargar vos. Me voy a encargar yo, no saben lo que se viene, gente. No saben bueno, lo que se viene. Bien. ¿Lo digo? ¿Tiene un spoiler rápido o no tiene nada? Sé, como quiera, es tu especial. Vamos a hablar, no voy a spoiler mucho, pero vamos a hablar de una época dorada del gaming. Vos no digas nada, después capaz que spoileás de más. Creo que del gaming y de la adolescencia de muchos. Sí. ¿No? Y eran los primeros pasos de todos, o de la gran mayoría, en el mundo de la internet, del que era pobre, no tenía para tener internet en su casa. Claro. Tenía que ir a un establecimiento. Aparte, para pagar y tener internet, loco. Y de ese establecimiento vamos a hablar. Obvio, de ese establecimiento vamos a hablar y de un par de historias de esos establecimientos. Tenés anécdotas. Tengo un par de anécdotas. Uh-huh. Y obviamente voy a hablar de los juegos infaltables en esos establecimientos. Había juegos también. Que buenísimo. Estaban en todos. Sí. Y eso va a ser el próximo que vamos a hablar. Bien, bien. Ya va a venir, gente. Ya va a venir. Y nos despedimos hasta la próxima. ¿Querés tirarme los chivos? Te tiro los chivos. ¿Te los acordás? No me acuerdo, no me acuerdo. Gente, si les gustó el programa, nos pueden dar un me gustita muy lindo en el video, o en Facebook, o en iBooks. Sí. Y dejar un comentario lindo, ¿no? Como hace el buen Odulas, que siempre deja un comentario ahí, siempre positivo. A él le gusta todo. O Nahuel Bogado. O Nahuel Bogado. O cualquiera que barre. Es curioso que no haya aparecido por Checkpointers ni por Aspel. Ha aparecido ahí. Sí, la verdad. Qué lindo. Pues yo siempre spameo por ahí. Siempre estoy ahí metiendo spam al loco. Sí. Vergüenza robar. Y recuerde que si no le gustó el programa, que te puede no gustar el programa, ¿o no, Agus? Exacto. Pero, que nos digan. Aunque no le gustó. Claro, si no te gustó. No metas si no te gustó, puedes suscribirte al canal. Dislike y compartir la publicación. ¿Cómo? Que yo decía que si no le gustó, que pueden suscribirse al canal y compartir la publicación. Ah, también, por supuesto. Compartíselo a tu peor enemigo, capaz que. No sé, sirve. Yo cuando algo no me gusta, me suscribo. Está bien. Y le pongo buen video, loco. Me re gustó tu video. Igual no te pienso eso. Déjame colgado, chao. Y nos pueden encontrar. Es demasiado bueno para hacer eso. Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Encuentro en la Hoguera Podcast. Nos pueden encontrar en iBooks como Encuentro en la Hoguera Podcast. Sí. Y nos pueden encontrar en YouTube como. ¿Cómo te parece? Encuentro en la Hoguera Podcast. Y no, eso en todas nuestras redes. Encuentro en la Hoguera hasta ahora, ¿no? ¿Cómo? Eso es todo lo que manejamos hasta ahora, todo lo que monopolizamos, solamente eso. Sí. Nada más. Así que eso, bueno, gente, no te cuesta nada darle un me gusta o un compartir. No te cuesta nada. Lo que nada. Más vale la pena es el comentario, obviamente. Sí. Aunque digas pija en el comentario. Si compartís esas imágenes de el viejo Garca, me lo dijo un forro, o todo eso, que es siempre lo mismo, en cada página es lo mismo, cambia el fondo nomás. Sí. Loco, compartí nuestro podcast que lo hacemos con amor, no hacemos para robar plata como esos forros, que solamente, ay, me lo dijo un foto. Gatos en el espacio. Y encima después tiene el sponsor, después el spam. Sí. Gente, basta. Esperamos que lo piensen bien. ¿Ya nos despedimos? ¿Eh? Esperamos que esto los haya hecho pensar un poquito. Reflexionen, basta de compartir esa mierda, basta. Y compartan lo nuestro. Compartan lo nuestro. Aunque sea la mierda. O sea, bueno. También. Compartís mierda, compartís todo, ya fue. Compartan todo, ya fue. Todo, listo. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, gente.